Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en la Plaza de Nono, donde se está realizando un festival sorteo por Alexa. Bueno, ya todo el mundo sabe del siniestro vial ocasionado por el legislador Oscar González en la Ruta de las Cumbres, donde ha fallecido Alejandra Bengoa. Bueno, y Marina y Alexa todavía están sufriendo las consecuencias de aquel terrible siniestro. Así que bueno, estamos aquí en un festival donde van a tocar varias bandas, la gente nos está acercando. Vamos a ir contando de a poquito qué es lo que va pasando. Acá desde la Plaza de Nono, somos la pequeña orquesta Manija y estamos tratando de echar un poquito de luz a esta situación desde nuestro rinconcito de música, tratando de llenar un poco ese vacío de lo horrible que sucedió. Acá Cintia del Río, consciente y presente, poniendo mi granito de arena desde ese lugar, resistiendo y abriendo estos pulmones de resistencia. Bueno, estamos ahora con Gustavo Álvarez, papá de Alexa. Bueno, nos gustaría un poquito tus palabras ya, que nos cuentes qué te parece la cantidad de gente que se ha acercado aquí, ¿no? Sí, buenas tardes. La verdad que ha sido muy emocionante poder estar en el pueblo de uno, donde uno se siente parte y que haya esta movida solidaria. Sin mayor cuestión política, sin mayores temas de las charreteras, ¿no? Eso es lo más lindo de todo. Y bueno, viendo que la gente viene respondiendo hermosamente, bueno, ahora después de... También para mí es muy emocionante poder ver a Nacia cantando acá. No. Canta muy bien. Bueno, yo, si lo decís vos, yo no lo puedo... Yo sí, canta muy bien. Si no me escucha después que yo no digo nada, me va a matar. Gustavo, obviamente están juntando plata para hacer un tratamiento con células madre. ¿Cómo es lo que están buscando para hacer? Bueno, básicamente es un tratamiento que se hace, digamos, se extraen células de tejido, normalmente de la zona de la cadera, se las cultiva, se las fortalece, digamos, se pone proteínas, vitaminas, y son células que tienen capacidad de regenerar tejido. Entonces, bueno, se vuelven a injertar o insertar, digamos, como se quiera, a través de, o puede ser vía endovenosa o vía como la epidural, en lo cerca de la zona de donde está la lesión, con la búsqueda de que pueda recuperar, digamos, estas células puedan activar el mecanismo de regeneración de tejido medular. ¿Se supone que eso lo haría o es un porcentaje chico? No, mira, todo varía en función, los resultados de este tipo de tratamiento varían en función de la altura de la lesión en la columna. Entonces, porque de acuerdo a la altura también es la gravedad de las lesiones, ¿no? Produce una cuadriplegia, una hemiplegia, una paraplegia, como en el caso de Alex. Y bueno, esperamos, o sea, tenemos una serie de cosas, de cuestiones a favor, que es la edad de Alexa, que está en desarrollo, la buena rehabilitación que viene llevando también, que está fortalecida, porque el tema del fortalecimiento del tronco, sobre todo, es muy importante. Y bueno, está en condiciones de poder afrontar, digamos, desde la parte física, de poder afrontar el tratamiento. Lamentablemente acá en el país no está todavía autorizado, las leyes, el país no, van a tiempos diferentes. Entonces, bueno, hemos tenido que recurrir a las, digamos, alternativas dentro de los lugares donde podemos acceder. Claro. ¿Dónde sería? Bueno, en este caso sería en México, porque en España, que es el otro lugar que lo hacen, pero lo hacen solamente a ciudadanos españoles. O sea, lo hacen en un hospital público en Madrid, pero solamente a ciudadanos españoles. No tenemos nada de nada. Claro. Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra ha mandado una carta a Cancillería, a ver si a través de Cancillería pueden intervenir, claro. Por ahí hay excepciones que se pueden hacer. Entonces, están buscando, ya hablaron con los médicos, se junta la plata y después se pide un turno, ¿te está tratando el tema? ¿Cómo es? No, básicamente es, o sea, se pasa el diagnóstico médico, toda la historia clínica de Alexa. Nosotros ya hemos hablado, digamos, los cuatro en comunicación con un instituto médico en la ciudad de Puerto Vallarta, en México. Sí, a través de la historia clínica de Alexa, nosotros mandamos eso y bueno, nos decían, bueno, ¿qué es lo que recomiendan? Y bueno, recomiendan de momento dos sesiones de células madres, o sea, de insertar células madres, con un periodo de rehabilitación más o menos un mes intensivo también, entre uno y otro dosis, digamos. O sea que bueno, calculamos y en base a eso, bueno, entramos a sumar costos, pasaje, estadía, tratamiento, y bueno, suma. Nosotros lo que esperamos también, más allá de encima, con todo esto que cada vez se nos hace más inalcanzable, el dólar, ¿no? Pero lo que buscamos es poder también que esto sea reforzado, porque bueno, esperamos que cuando salga la pericia accidentológica ya se definan varias cosas, incluso porque Alexa es una digamos, una víctima de este crimen con una secuela permanente y que está viva. ¿Debería cobrar un seguro o que alguien pague todo esto? Lo que pasa es que, bueno, el tema de acá es una responsabilidad compartida del gobierno junto con González, eso está demostrado, y no hay un seguro. Hay una cobertura contra daños materiales de una oficina del gobierno de la provincia, o sea que tampoco tenemos, sí o sí tenemos que accionar ante el gobierno y después cada uno, gobierno González, verá cuál es la parte que le corresponde también hacerse cargo. Y bueno, nosotros en este momento nos interesa que Alexa pueda llegar a acceder a los tratamientos. ¿Qué acercamiento hay con el gobierno de la provincia de Córdoba con respecto a esto? ¿Han hablado? ¿Ha dicho algo? Bueno, claramente ha sido esperar que pasen las elecciones. Esto ahora se empiezan, porque esto de la declaración jurada, que es lo que está dando vuelta estos días, en diciembre del año pasado ya se sabía, había una denuncia, entonces todos estos meses que no han mirado para otro lado. Se fue tapando. Claro, claro. Y lo más grave de todo es que un organismo como el Fuero Anticorrupción no diga nada. Está corrompido. Y responde también al gobierno. Entonces es muy difícil que así exista algún tipo de imparcialidad en las cosas. Finalmente, contanos cómo está Alexa de ánimo, cómo está ella. Bueno, ella está bien, hay días, tiene, como todo adolescente también, con el agravante de su condición, que la condiciona para muchas cosas. Hay días y días. En general, es una guerrera que pone mucha fuerza, tiene mucha fe de recuperarse, y es muy importante. Nosotros queremos mantener eso para que nos va a dar mayor posibilidad de que ella vuelva a caminar, ¿no? Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes, un saludo a la gente de Radio El Grito, y ya saben que acá estamos siempre. Finalmente estamos con Alexa, aquí, bueno, nos gustaría que nos cuente un poco qué siente ella, cuál es su sentimiento con respecto al festival. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo en el festival he sentido mucha emoción, primeramente, de volver a Nono, por lo menos un rato, y que mucha gente me esté apoyando ahora mismo, que todos me hayan recibido de una manera tan linda. Ha sido muy conmovedor, me lo agradezco muchísimo de todo corazón, nunca lo voy a olvidar, porque esto es parte de mi recuperación, y lo que es siempre parte de mi recuperación, nunca lo voy a olvidar, las personas que me han apoyado y las que siempre estuvieron, digamos. Así que con este festival puedo decir que siento mucho agradecimiento y eso, mucho agradecimiento y mucho aprecio por toda la gente que me sigue. Así que, bueno, muchas gracias. Contenta a tus compañeros y compañeras, ¿no? También acá con vos en la plaza. Sí, todos vinieron a verme y es muy lindo. Es muy lindo porque, bueno, me siguen queriendo a pesar de todo y eso me alienta también a seguir. Gracias, Alexa. No, gracias a vos.